me recuerdas a alguien con tu modo de bailar. Ay, que tiene tu mirar, siento que todo me arde. Te pensé toda la tarde, por donde vaya te veo. Besar tus labios de cero, es que quisiera tocarte. Beber de todo tu arte, suave como un ron Romeo. Ron, ron, ron, ron Romeo. Yo sé que no va a gustar. Por eso ron, ron, ron, ron, ron, ron. Esto que siento te canto. Tú tienes mucho talento. Me quitas hasta el aliento. ¿Será que me gustas tanto? Ahora que ya no me aguanto, la noche ya nos abraza. Quiero invitarte a mi casa, no nos pidamos permiso. Vayamos sin compromiso, veremos qué es lo que pasa. Ron, ron, ron, ron, roneo. Yo sé que no va a gustar, me río de tus besos, rezo.